Radio Sumac. Como una iniciativa del grupo Comunicare, al que se sumaron organizaciones de la sociedad civil como Católicas por el Derecho a Decidir, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual y Aporta Calidad de Vida y Desarrollo Humano en México, se presentó esta semana la Agenda de Organizaciones Civiles 2009. Esta reúne la trayectoria y propuestas de trabajo de 29 organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos en México y forma parte de un proyecto de visibilidad enfocado a la apertura de espacios de difusión de la labor de la sociedad civil organizada. La finalidad de esta convocatoria fue abrir un espacio civil plural y diverso de visibilidad y comunicación conjunto, donde se encontrará la descripción del quehacer de cada organización, pero que además convocará una reflexión de sus logros, retos y metas en materia de la defensa y promoción de los derechos humanos. Mientras no se regule en la norma penal mexicana la existencia del feminicidio como delito y tipo penal autónomo, el acceso a la justicia y a una vida libre de violencia para las mujeres será inviable, advirtió la diputada del Partido Socialdemócrata, Mariana Arbizu Rivas, quien propuso su tipificación en el Código Penal Federal como delito con una pena de 40 a 60 años de prisión. Al presentar ante el Pleno de la Cámara de Diputados dicha iniciativa para modificar los artículos 31, 31 bis y 34 y el título 21 para quedar delitos contra la vida, la integridad corporal y por razón de género, la legisladora feminista consideró necesario lo anterior para visibilizar el contexto en el que ocurren los asesinatos de mujeres. La Agencia Mexicana de Noticias por los Derechos de la Infancia de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, presentó el informe Infancia y Adolescencia, Agenda Pendiente en los Medios de Comunicación, resultado de un monitoreo de 5 periódicos de circulación nacional durante el 2007, con el objetivo de hacer visible la forma en cómo la prensa escrita da cobertura a temas afines a la infancia y adolescencia mexicana. Con 8.535 notas analizadas, este informe mostró la condición social de las niñas, niños y adolescentes en México y así colaborar en la construcción de una cultura periodística a favor de los derechos de la niñez y la adolescencia como prioridad en los medios de comunicación. Los temas analizados fueron educación, salud materna, violencia, abuso y explotación sexual y desigualdad de género, comentados por Alejandra Nuño, representante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Vázquez, coordinadora general del IGE, Nacheli Ramírez, directora de Intervención Social Ririquí y por la periodista San Juana Martínez. Legisladoras y legisladores integrantes y exintegrantes de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados se reunieron para celebrar los 10 años de la instalación de la misma, donde estuvieron también representantes de organizaciones de la sociedad civil, las cuales, a decir de las legisladoras, han formado parte fundamental en el desarrollo y crecimiento de la Comisión. Creada el 30 de septiembre de 1997 como Comisión Especial de Asuntos de la Equidad entre los Géneros, tiene como objetivo la plena participación de la mujer en la vida política, económica, social y cultural en condiciones de igualdad, en los planos regional, nacional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación por cuestiones de género. Punta de lanza para impulsar políticas públicas con perspectiva de género en México, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Como parte de los 10 años de la comisión, se develó una placa en el auditorio del edificio E de la Cámara de Diputados, la cual lleva el nombre de Aurora Jiménez de Palacios, primera diputada federal en México en 1954. Además, se presentó la publicación Memorias de la Comisión de Equidad y Género, 10 años legislando. Una producción de Comunicación e Información de la Mujer, Radio CIMAC.